mares me rodean y tus labios son abismo que me invitan al suicidio de besarte. Y las piedras me hipnotizan desde el fondo de tu vientre y la sangre no ha teñido aún mis manos.